A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguir con lo que ya empezamos en dos estudios. Del capítulo 1 llegamos hasta el versículo 6, la primera parte, o 6a, si así lo quieren decir. Hasta ahí pudimos estar, después de hacer una introducción, después de hacer lo que se necesitaba, nosotros estábamos ahora empezando a ver lo importante que es el tema de ser participantes de la naturaleza divina, de ser los que verdaderamente estamos siempre actuando y haciendo como hijos de Dios. ¿Por qué llegamos? ¿Bajo qué conceptos nosotros adquirimos la naturaleza divina? Obviamente, cuando hemos hablado de la naturaleza divina, no hemos hablado en relación a que ahora somos medio dioses, sino sencillamente que el nuevo nacimiento espiritual que a nosotros se nos da por la obra del Espíritu Santo y somos hechos criaturas nuevas en lo que a lo espiritual refiere y a nuestra alma. Entonces, ahí de esta forma nosotros estamos trabajando y actuando. Ahora, nosotros llegamos a lo que es añadir, hemos llegado a esta parte que a nuestra fe, o mejor dicho, a lo que es nuestra nueva vida, tenemos que añadir algunas cosas. Y entre esas cosas que hemos visto que se deben añadir con diligencia, dice Pedro, es añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. También hemos visto en la primera parte del 6, y al conocimiento templanza, y a la templanza, ahí vamos a entrar, paciencia, y a la paciencia piedad. Esto hemos visto en relación a lo último que estudiamos anteriormente. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y así continuamos desarrollando este primer capítulo de segunda Pedro. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque en ella encontramos ese gozo de conocerte, de saber de ti, de también poder confiar y tener esa palabra segura que nos ayuda a nosotros a estar atentos, a saber cuáles son tus tiempos, tu entendimiento y también tu sabiduría. Oramos para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos guíe en esta hora y en este tiempo, para que así de esta manera podamos desarrollar este estudio bajo tu entendimiento y no el nuestro. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entre estas cosas que vamos añadiendo, que debemos añadir, y es interesante que por ahí no enfatizamos esto anteriormente, pero Pedro cuando habla de añadir ciertas actitudes y ciertos valores espirituales a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como hijos de Dios, como renacidos por la obra del Espíritu, él lo hace de manera en mandamiento. El verbo añadir está como mandamiento, no está como opción. Es algo que estoy obligado delante de Dios y de mi Padre Celestial a hacerlo. Tengo que aprender a verdaderamente buscar que estas cosas sean reales en mí. No solamente conocidas por mí, sino que sea algo que yo lo vivo, que estoy empezando a desarrollarme como hijo de Dios. Habíamos hablado en el estudio anterior en lo relacionado a cómo debemos ir creciendo, o sea, no podemos seguir siendo bebés todo el tiempo, sino que debemos llegar a la estatura de niño, de preadolescente, adolescente, joven, adulto. Bueno, llegaremos, si los años nos permiten, vamos avanzando en las décadas de cristiandad, llegamos a ser ancianos. No solo en edad, muchas veces el anciano en la vida espiritual puede ser que de muy joven comenzó y tiene mucha experiencia en lo espiritual y es un anciano en lo espiritual, quizá no en lo físico, pero hay que entender que la palabra muchas veces anciano en la Biblia, refiriéndose incluso a los hermanos que hacían el ministerio, no siempre eran personas muy mayores, que ya tenían demasiadas canas y muchas arrugas. Quizás eran personas que tenían un desarrollo espiritual, una vida espiritual, un estándar también en lo emocional y en lo que era su relación con el Señor, que era muy acabado, estaban muy maduros en ese aspecto y por eso llegaban a lo que se les llamaba ancianos, obispos, pastores, como usa estos términos la Biblia. Pero es importante que nosotros entendamos que esto es para todos los cristianos. Pedro no está hablando solamente a esos que, bueno, Dios les llamó para el ministerio, para ciertas áreas de servicio en la obra del Señor. Está dando a entender que todos tenemos que añadir, estamos obligados a crecer espiritualmente, no a quedarnos con lo mismo de siempre, no a pensar que lo que tenemos ya estamos bastante bien, y eso es la primera cosa que añadimos a nuestra fe, la virtud. La fe es esa palabrita tan corta, pero como decimos siempre, tan poco entendida por muchos creyentes, incluso entre los bíblicos. Está muy poco entendida en el sentido de lo que significa la fe. Que es, aparte de creer en Dios y que para Él todo es posible, es saber confiarme toda mi persona, confiar todo lo que soy a Él y a su plan y a su voluntad. Saber que todo lo que Él tenga para mí es bueno, incluso en los momentos ásperos y duros de la vida, sé que eso en algo me va a desarrollar y va a ser virtuosa, en este caso mi fe. Habíamos comparado un poco la virtud de la vida cristiana o de la fe con la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es una mujer que no queda quieta, que no está de balde, que no está quizás sentada mirando novelas todo el día o yéndose a tomar el té por ahí con sus amigas. No está mal que vayan a tomar el té las hermanas a veces por ahí con una amiga. Pero el tema es que si eso es todos los días, es como que no hay mucha virtuosidad en esa mujer, en esta hermana en la fe. Todo muy bien, hacer un poquito de, ¿cómo se dice?, un poco de despeje mental, de salir un poco a charlar, a conversar, a salir un poco del ambiente de la casa o del trabajo. Pero es importante que nosotros también sepamos que la virtud es lo que verdaderamente nos hace especiales. Primero, delante de Dios, y también nos hace especiales delante de los hermanos. No especiales en el sentido soberbio, sino en el sentido que verdaderamente nuestra vida espiritual está muy desarrollada. Verdaderamente nuestra fe está tan arraigada a las cosas del Señor y al mismo Señor que eso nos impulsa y nos mueve. No nos mueve lo nuestro, sino nos mueven las cosas del Señor. También habíamos visto que a la virtud había que añadirle, o sea, soy un cristiano virtuoso, pero ¿por qué? Porque conozco, y acuérdense que esta palabra conocimiento la estamos enfatizando mucho en el capítulo 1. Ya vamos por la tercera, cuarta vez que estamos hablando del conocimiento. Desde que comienza 2 Pedro 1, él va a enfatizar prácticamente dos cosas en este capítulo. El saber el conocimiento que tenemos y el afirmarnos en la base, en el fundamento de ese conocimiento que es... Es que la palabra de Dios, al final vamos a ver que la palabra de Dios Tenemos, dice también, la palabra profética más segura. No hay otra. Es la más segura de todas. Esto ya vamos a desarrollarlo llegado su momento. Pero tenemos que saber que la fe sin conocimiento es una fe vana. Una fe totalmente fuera de tarro y fuera de su lugar. Yo no puedo tener una fe que esté desfasada con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, vamos a este pasaje que siempre lo citamos, que creo yo que es el más claro, el que más define todo esto, y es Romanos 10:17. ¿Se acuerdan lo que dice? La fe viene, ¿por qué? Por el oír. Agreguen, en vez de oír, también digan leer, porque hoy podemos leer, pero ustedes están ahora escuchando la palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, viene la fe por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. No viene por el oír del predicador que está entusiasmando a los hermanos y a las hermanas en la iglesia, arengándoles a que crean y que ofrenden y que tengan fe, porque si ponen 1,000 pesos, pues no, más si 100 pesos, ¿verdad? Ese plata bichipero, como dicen por ahí. Entonces, van 1,000 pesos y Dios te va a dar 100,000, porque Dios es abundante en sus bendiciones. Y la gente se la traga, ¿eh? La gente va y agarra y pone 2,000 porque quieren 200,000, van y ponen 4,000 y así el pastor se forra y a él le vino la bendición y a los hermanos no le vino un queso. Nada. La fe tiene que tener un fundamento. Cuando yo confío en algo porque hay algo que me hace confiar. Y Dios no quiere, y escuchen esto, es interesante, Dios no quiere que nosotros confiemos en Él sin un fundamento. Porque Él sabe que nosotros no le vemos. Él sabe, Él mismo dice en su palabra, Dios es espíritu. Y dice, nadie le vio a Dios jamás, como hemos visto, ¿se acuerdan? En Juan 1, nadie le vio a Dios jamás, solo el unigénito del Padre. Ahora, entonces, si el propio Dios se presenta como el Dios invisible, ¿cómo puedo confiar en algo que no veo? Y ahí entra la fe. Pero la fe es justamente lo que me ayuda a mí a confiar en lo invisible, en lo que no conozco todavía, en lo que no sé todavía, ni siquiera sé bien cómo va a funcionar todo, porque no he llegado a ese tiempo, pero confío. ¿Pero en base a qué? Aquí viene lo importante, en base a las Escrituras. Esto es lo que Pedro está desarrollando en el capítulo 1. Porque él después, en el capítulo 2, cuando lleguemos, vamos a hablar de las herejías que se introducen. Ahora, ¿cómo repelo las herejías? ¿Cómo voy a estar firme sin ser engañado o seducido al engaño por palabras bastante interesantes, pero que a veces ya tienen 2-3 gramos de mentira, de herejía? ¿Qué es lo que me protege a mí? La leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios que me alumbra, como dice el Salmo, tu palabra alumbra, entonces también es lumbrera al camino, entonces esa palabra es la que a mí me protege. Entonces yo no puedo ser una persona de fe en Dios sin el fundamento de la palabra, porque a Dios no le importa esa fe presuntuosa, esa fe que dice Dios puede, Dios esto, Dios aquello y lo otro, bla, bla, bla. Sí, Dios puede todo. Sí, Dios te puede llenar de riqueza, te puede llenar de fama, te puede llenar de lo que quieras. No hay problema. Pero si Él no quiere, no tiene por qué hacerlo. Él es el soberano, yo soy el sometido. Esto importa mucho para entender, para tener una fe virtuosa y una fe fundada en el conocimiento. Y también ese conocimiento tiene que ser templado. ¿Recuerdan que habíamos citado un poquito lo que era el temple del metal? El temple de armas, sean estas militares, sean estas de, no sé, de diferentes fuerzas de defensa, pero las armas antiguas, para tener el acabado necesario, para poder estar verdaderamente ya completas y servibles, no inservibles, que sirvan para algo, era necesario que esas armas estén templadas, para que cuando iban con el filo a golpear algo no se mellen y para que tengan una dureza y una letalidad suficiente para que al introducir, para matar o para cortar la cabeza, lo que sea, funcione y no se deforme el arma. Eso es la templanza. Mi conocimiento, ¿con qué compara Pablo en la armadura del cristiano? ¿A qué compara la palabra de Dios? En el qué arma usa del soldado para comparar la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Él dice tomar la espada del Espíritu para poder también resistir. Entendemos, esto es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que tomar una espada que no es nuestra, es la espada del Espíritu. No es la nuestra, no es que yo voy allá con la Biblia y le reviento a todos con 50 versículos por cualquier cosa que estamos discutiendo y yo gané. No, es la palabra del Espíritu. Yo tengo que saber que tengo que ir con un conocimiento acabado, pero manejable en una forma correcta bajo la maestría del Espíritu de Dios. Entonces, ahí ese conocimiento va a tener temple, va a tener un acabado. No es que solo yo conozco y largo y digo de todo en relación a esto. No, yo tengo un conocimiento templado, tengo templanza, porque ya estoy maduro en ese conocimiento. Hay madurez, hay entendimiento y sabemos cómo tenemos que aplicarlo. Y dónde verdaderamente es correcto decir algo y no decir algo. A veces, hermanos, en relación a la palabra de Dios, a veces es mejor no hablar. Ayer venía un señor aquí vendiendo algunas cosas, y bueno, a mí me gusta que viene un vendedor y yo ya tengo un folletito preparado todo para entregarle, y él me dice, ¿qué es esto? Y esto es para que recibas a Cristo como salvador personal, para que llegues a la verdadera salvación. Y él era medio de esos que muy católico y que mucha lectura bíblica, y empezamos a hablar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, anda nomás con tu virgen, anda nomás con tus cosas, porque yo no tengo tiempo para eso. Si no hay deseo de escuchar, tampoco tiremos perlas a los cerdos, dijo Jesús. No siempre las discusiones y debates teológicos son necesarios. Simplemente a veces hay que dejar, porque podemos estar tirando perlas a los cerdos, a personas que no quieren saber nada. Y esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús hizo ver a sus discípulos que cuando la gente no quiere escuchar, no quiere saber, callemos, hermano. No es porque tenga conocimiento de la palabra de Dios, estoy obligado siempre a hablar y discutir y ganar. No dice eso la Biblia. No habla eso la Biblia. La Biblia simplemente me dice que tengo que ser una persona templada, serena, entendida, saber que el conocimiento se aplica con sabiduría e inteligencia, dice el proverbio. No es solamente que yo conozco y tengo que sí o sí hablar. Y también dice después a la templanza, y ahí vamos entrando a nuestro tema de hoy, a la templanza tengo que añadirle paciencia, y a la paciencia, ¿y a la paciencia qué? Piedad. Ahora, paciencia. Hemos explicado varias veces qué es esta palabra. Si yo tengo conocimiento, ahora entiendo cómo debo aplicarlo. Esto es la templanza. Ahora, ¿qué más tengo? ¿Nunca les pasó que viene alguien y les empieza a hablar y ustedes ya quieren largarse a hablar con todo y decirle de todo? Pero mirá, te voy a mostrar cómo dice la Biblia y ustedes tienen que frenarse. Ahí entra la paciencia, para no ponerse nervioso. Ponerse eufórico, porque es cierto, hay cosas que a veces la gente dice y habla. Yo por eso, cuando a veces me mandan algunos videos, me dice, hermano, mire esto, que sea aquello, y mandan videos de algún charlatán, de algún tolongo que está hablando tonterías en relación a la palabra de Dios, y yo a veces ya cuando empieza nomás, ya lo mismo. Porque ¿para qué voy a alterar mi paciencia, mi momento de tranquilidad, por mirar tonterías y sandeces que diga una persona? Lo que quiero decir con esto es que también tenemos que saber esperar el momento en que vamos a hablar de la palabra de Dios. Incluso esto va en la evangelización. A veces pensamos que le tenemos que fustigar y decir de todo a la persona y estar, ser hinchas y pesados con la palabra de Dios para decirle que esto, que aquello y estar sermoneándole todos los días. Y esa persona se va a alejar más del evangelio porque no está preparada para oír la palabra de Dios. Todavía Dios no ha tocado su corazón y no ha abierto, ¿se acuerdan de Lidia? Capítulo 16, de Hechos, que Lidia dice que Dios abrió su corazón y escuchó. Y cuando Pablo y todos sus compañeros se iban a ir a otro lugar, dijo, quisiera, si soy digna, que pasen a mi casa y que vengan. Y dice que les atendió y ya se empezó a formar una pequeña iglesia en la casa de Lidia. Se añade después el carcelero de Filipo y se añaden otros más también durante el capítulo 16 en Filipo. Y nace esa iglesia de los filipenses. ¿Pero por qué? Porque Dios abrió el corazón de ellos para salvación. En la evangelización a veces hay que ser pacientes y para ganar a un hombre o mujer tenemos que a veces orar mucho tiempo, con paciencia esperar el momento exacto en que Dios va a abrir su corazón para hablar. A veces, ¿saben cuál es la manera de evangelizar? Orando y esperando. ¿Saben cuál es el momento de ayudar a alguien a corregirse espiritualmente? A entrar en razón en lo doctrinal porque están medio perdidos y andan medio chuecos en las doctrinas del Señor. A veces es esperar, pero orar. Orando y esperando, orando y esperando. Y Dios, así como en un momento dado, parece que pone un ambiente, abre el corazón. Porque ustedes tienen que saber que a veces algunas personas duras para ser evangelizadas o para ser redargüidas, como dice Pablo de la palabra de Dios, que es útil para enseñar, instruir, para redargüir. Para eso quiere decir corregir, convencer de lo malo a lo bueno. Eso es redargüir, para los que no entienden esta palabra. Entonces, cuando a veces tenemos que ayudarle, tenemos que guiar a esta persona, entonces tenemos que muchas veces esperar que Dios haga aparecer situaciones en esa persona, le haga pasar por ciertas cosas a esta persona, y de esa manera, este hombre, esta mujer, comienza a eternizar su pensamiento y corazón. Y es de esa manera que entonces podemos llegar con la palabra de Dios, que más que ser una espada que golpea y hiere y lastima, va a ser un bálsamo que va a llegar a esa persona y la va a transformar. La palabra de Dios, me refiero. Nosotros no, pero la palabra de Dios. ¿Entienden? Nosotros tenemos que saber entonces que a esta fe virtuosa le tenemos que añadir el conocimiento templado, pero también paciente. Saber que debemos ser personas de paciencia y que sabemos esperar el momento del Señor, el momento de Dios, no nuestro apuro, no nuestra desesperación. Y el Señor está por venir, dice, y si viene y se queda, ¿y qué se quede? Quizás el Señor lo va a ganar cuando llegue la gran tribulación, quizás cuando lleguen los peores momentos del mundo, le va a ganar. Pero lo que nosotros debemos seguir haciendo es esperar. A veces nos desespera, ¿sí? Y es a veces un sentimiento noble de parte nuestra, pero tenemos que saber que cada alma viene a los pies de Cristo cuando Dios lo dice. Cuando Dios lo dice, no cuando yo empujo, cuando está bien. Uno dice, no, pero hermano, Judas dice, fuérzalos a entrar. Bueno, te puede forzar a entrar y si no entra, ¿qué va a hacer? Algunos entran forzadamente y llegan, gracias al Señor por todos ellos. Pero ¿y si no entra, qué voy a hacer? Hay momentos que ya tengo que parar. Listo, terminó. El forzar a entrar a un no creyente al Evangelio puede ser una insistencia por un cierto tiempo, pero cuando ya no quiere, listo. Ahora me toca orar, testificar con mi vida, con mi relación con el Señor, con mi conducta, con todo lo que hago, pero dejar que el Señor vaya obrando en esa vida, en ese corazón. Nosotros tenemos personas que conocemos que hace muchos años quisiéramos que ya sean creyentes y parece que hasta hoy en día ni siquiera se les mueve un cabello en relación al Evangelio. Pero hay que orar. Hay que orar por esas personas porque Dios tiene su momento en que los va a tocar. Les va a hacer ver. Usted siga regalándole quizás algún devocional por año, o siga regalando cosas que le puedan en algún momento dar interés, pero que cuando llegue ese interés tenga material para empezar a buscar a Dios, sobre todo una Biblia. A veces, hermanos, aunque no tenemos siempre el dinero necesario así nomás para comprar una linda Biblia, pero a veces hay personas que uno dice, bueno, no puedo hablar, pero le voy a regalar algo lindo, le voy a regalar una Biblia, le voy a regalar un Nuevo Testamento, no sé, le voy a regalar algún buen folleto que le explique bien, con claridad, el Evangelio. Pero hay que saber, hermano, que la paciencia y la templanza son algo muy importante en relación a la enseñanza, a la evangelización, a aclarar dudas. Fíjense que Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, él dice que nosotros con mansedumbre tenemos que presentar defensa de esas cosas que creemos, de la palabra del Señor. Con mansedumbre quiere decir que tengo que ir de acuerdo a los tiempos del Señor, porque ¿qué hace el animal manso? ¿Se somete a quién? ¿Quién se somete? ¿El dueño al animal o el animal al dueño? Es el animal al dueño y hace la voluntad del dueño. Esa es la mansedumbre. Yo tengo un Señor que me dijo también en algún momento, en Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde, porque se sometió a su Padre Celestial, se sometió a la obra del Espíritu en su vida. Es lo mismo que tengo que hacer yo. Entonces ahí sí voy a ir encontrándole el sentido de la Biblia para mí y cómo debo expresarle hacia los demás y cuándo debo expresar hacia los demás la palabra de Dios. A veces esperar la obra del Señor puede demandarnos muchos años, hasta décadas, pero Dios a su tiempo hace la obra. Y después dice que a la paciencia tenemos que añadir, ¿añadir qué? Piedad. Ya hemos algo visto de esta palabra piedad. Y vamos al capítulo 3 un ratito, no pierdan 2 Pedro 1, pero en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio. Escuchen bien, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Vamos a detenernos un poco en esta palabra piedad para entenderla. Pues, si yo preguntara hoy, ¿cuántos entienden la palabra piedad? ¿Qué piensan cuando ustedes escuchan esa palabra, piedad? Hay cristianos que la leen y siguen leyendo todo, pero jamás se enteran qué significa la palabra. ¿Cuál es la raíz de la palabra piedad? ¿De dónde viene y bíblicamente en dónde se conceptúa? Sigue diciendo Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. ¿Quién fue manifestado en carne, según la Biblia? Jesús. Acuérdense, Juan 1, 14. Después, justificado ¿en quién? En el Espíritu. ¿Cuándo fue justificado en el Espíritu Jesús? Al principio de los Evangelios está. Cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu y una voz que decía, este es mi Hijo amado, nadie más, este, por Jesús. Y el Espíritu vino y lo confirmó, porque vino, descendió y guió su ministerio. ¿Qué llevó a Jesús al desierto? Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. La palabra tentado no siempre son las tentaciones de Satanás. En las versiones antiguas, la palabra tentar significaba probar. Nosotros por ahí leemos versiones un poco más modernas, pero en las versiones, por ejemplo, 1909, 1865, 1602 y otras versiones antiguas que hay, la palabra tentar era probar. Por ejemplo, ustedes van a leer la 1909, en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1, nosotros leemos en nuestras Biblias hoy en día, y probó Dios a Abraham, por la historia de Isaac, que tiene que sacrificarlo y demás cosas. Ahora, en las Biblias antiguas, usted va a ver que dice, y tentó Dios a Abraham. Y usted va a decir, ¿cómo? Santiago dice, Dios no tienta a nadie, y acá dice que tentó. Y dice, clarito, Dios tentó a Abraham. Por eso, cuando se hicieron las revisiones más modernas, como hay palabras que ya tienen un significado, una connotación muy distinta a nuestra época, se cambiaron por lo que querían decir. Entonces se dice, Dios probó a Abraham. Ahora, la palabra también tentar Porque va el Espíritu y le lleva, y otra vez entramos en un problema, porque si el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado, sí, fue tentado ¿por quién? Por Satanás, no por Dios. Y sí, es cierto, en cierto modo, a mitad de camino vamos bien, pero también, ¿qué hubo en el desierto en relación a Jesús? La prueba inicial para su ministerio, porque de ahí en adelante comenzaría su ministerio de predicación. ¿Ustedes qué creen que Jesús hacía? ¿Qué creemos que Jesús hacía en el desierto? Mientras estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Seguramente estaba en conversación, en oración a su Padre Celestial, preparándose en oración, en consagración a su Padre Celestial para comenzar el durísimo ministerio que iba a tener que llevar. Un ministerio de constante rechazo y muy pocos amigos. Muy pocos amigos. Que en Juan 15 dice eran 12 nomás. Incluso uno no era tan amigo, también el mismo dice, era diablo, en el capítulo 6 de Juan. Yo os he elegido a vosotros, y uno de vosotros es diablo, hablando de Judas Iscariote, obviamente. Pero cuando vemos este pasaje, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Cuándo fue visto de los ángeles? Antes de venir, era adorado por los ángeles, nuestro Señor Jesús, antes de venir a nacer a este mundo. Pero ¿hubo alguna manifestación de ángeles durante su estadía en carne en la tierra? ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? ¿A quién se le aparecieron los ángeles? A los pastores. Y le dijeron, vayan a tal lugar en Belén, porque ahí está el niño, el Hijo de Dios. Y cantaron. Cantaron, hicieron todo un coro de ángeles delante de los pastores, porque fue visto de los ángeles que él descendió para entrar al vientre de una mujer y empezar a gestar un cuerpo de carne. Después, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Predicado a los gentiles. Interesante, todo el ministerio de Pablo, porque ya cuando Pablo escribe esta carta, habían pasado muchos años ya que el Evangelio estaba siendo predicado, prácticamente 30 años de esa época. Posiblemente la primera carta a Timoteo se está escribiendo más o menos allá por el año 66 después de Cristo, y la segunda prácticamente a finales de la vida de Pablo, en el año 67-68, cuando ya va a morir, posiblemente antes, un poquito, pero por ahí era. Habían pasado 30 años y quizás un poquito más. Y Pablo escribe esto, que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, o sea, ya el Evangelio había cruzado todo por Jesús, y después recibido arriba. ¿Cuándo fue recibido en gloria Jesús? En la ascensión, capítulo 1 del libro de Hechos, o final del 24 de Lucas. Jesús ascendió a la presencia y está hoy, ¿dónde dice? A la diestra de Dios Padre, o a la diestra del poder de Dios. Entonces, volviendo ahora a 2 Pedro, cuando vamos a leer la palabra piedad, ese gran misterio, ¿qué significa para nosotros los hijos de Dios? Es lo que podríamos decir, es la vida de Cristo en nosotros. Es el vivir de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra piedad también tiene que ver con una actitud cristiana, que es la vida en justicia y rectitud. La palabra está compuesta por dos partes. Pío, pues piedad, viene de la deidad. Una piedad, una vida pía, pero que viene de lo divino, de lo que es de arriba, no de aquí de la tierra. ¿De dónde vino Jesús? Vino de arriba. ¿Y dónde dice Pablo que tenemos que tener nuestra mirada nosotros? Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo y Dios, donde está Cristo con Dios. Y nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Cristo y el Padre Celestial no están aquí en la tierra, están arriba. Por eso nosotros, cuando vamos a decir que viviremos o vamos a añadir la piedad a nuestra templanza y paciencia, tiene que ser la paciencia y la piedad, o la templanza, mejor dicho, de nuestro Señor Jesucristo. lo que él tenía, su ejemplo. Ahí en 1 Juan 2:6 dice que nosotros debemos andar como él anduvo, como él. No es nuestra vida cristiana la que tiene que regir en nuestro corazón y pensamiento. La vida que debe regir es la de él. O sea, por sobre todas estas cosas entonces que tenemos acá, la fe virtuosa, el conocimiento, tenemos también la templanza y tenemos la paciencia, eso todo se va a encerrar ¿en qué? En la vida de Cristo, que debes colmar y llenar mi corazón y pensamiento para que mi cuerpo se mueva de acuerdo a la vida de Cristo. Eso es la piedad. Ese misterio que estaba escondido con Dios, la verdadera piedad, la verdadera vida pía, ahora se manifiesta en carne, se justifica en el Espíritu. Es corroborada por los ángeles que lo vieron, que lo anunciaron, y también por el Evangelio ese conocimiento ha llegado a los gentiles y al mundo, entonces por lo menos. La piedad en mi vida es la vida de Cristo en mí, lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Entonces, tenemos que saber que si predico, si hablo, si enseño, si me instruyo, si verdaderamente me muevo de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, lo hago, pero en la voluntad de Cristo. Así como el Espíritu guió y justificó a Cristo como el Mesías de Israel, así también es Él el que justifica, me justifica a mí por medio de ¿qué? De la fe. Para tener que paz para con Dios. Pero así también tengo que dejar que el Espíritu obre y trabaje en mi vida. Bueno, y a la piedad, a esa vida en Cristo, para que sea completa, tengo que darle afecto fraternal. Hay una palabra que se usa en algunas asociaciones, en algunas fundaciones o en algunos grupos de personas, se llama fraternidad. Fraternidad de esto, fraternidad de aquello y demás cosas. Ahora, acá se hace ver que tiene que ser un afecto fraternal. No es que tenemos que hacer una fraternidad. Nosotros debemos añadir afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Obviamente se refiere a la convivencia entre hermanos y hermanas en la fe. Se refiere a esa convivencia eclesiástica, congregacional, entre hermanos. Nosotros debemos tener un afecto los unos por los otros. No podemos ser personas que venimos y nadie se conoce acá. Si nosotros diríamos a los hermanos, bueno, acá está la lista de hermanos que hay en la iglesia. Esta es la lista de membresía. Bueno, usted me tiene que poner a quién conoce y a quién no. Sí, no, no, sí, o como sea. Pero ustedes tienen que ir poniendo. ¿Cuántos no deberían poner? ¿Cuántos no deberían poner? Porque si todo fuera así, ¡qué lindo! Este hermano o esta hermana está conociendo a todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un afecto por ellos, porque se interesó en ir a preguntar ¿cómo te llamás, hermano? ¿Cómo te llamás, hermana? ¿Cómo? Por ahí es muy nuevo y viene una o dos veces, bueno, entendible que no se le ubica todavía el hermano bien, pero cuando vemos las caras de todos los hermanos, que ya vienen los mismos siempre, están acá los mismos, viene el otro hermano nuevo por ahí, hermano, ¿cómo se llama esa hermana? Ah, espera, voy a ir a preguntar. Ya están 5 años en la iglesia y no sabe cómo se llama, ni dónde vive, ni tiene el teléfono para mandarle un saludito por lo menos una semana. Es feo cuando el afecto fraternal no se practica en una iglesia. Y esto pasa hasta en las iglesias bíblicas. Vienen todos, se sientan escuchando la palabra del Señor expuesta por los pastores en las iglesias bíblicas, pero entre ellos, y más si son iglesias un poco numerosas, que ya hay bastante gente, menos. Entonces esto es lo que Pedro dice que no puede faltar, hay que añadir también. Ah, ¿sos conocedor de la Biblia? Ah, ¿ya sos templado, sos bastante ubicado cuando vas a hablar de la palabra de Dios? Templanza. Ah, tenés paciencia, sos tranquilo, sos una persona que espera en el Señor. Bien, perfecto. Sos una persona que quiere vivir la vida de Cristo, pero aquí viene un problema. Yo no puedo ser piadoso si no tengo afecto fraternal. Ah, pero no conozco a mi hermano. Yo anoto todo, yo tengo toda una lista de todo lo que fueron los mensajes que hizo el pastor en la iglesia, los estudios bíblicos, escucho la radio, escucho el tal predicador, tal el otro, y así, y anoto, y soy un conocedor. ¡Qué bueno! Yo le felicito a quien sea tan estudioso así de la Biblia, tan diligente, vamos a usar esa palabra para eso, pero no conoce a sus hermanos en la fe. Esto no funciona. Usted puede conocer mucho de la Biblia, puede saber muchas cosas de la palabra de Dios, pero si no conoce a sus hermanos en la congregación, le está faltando lo más importante que Jesús quería que tengan sus discípulos: amor. Los unos por los otros. Usted no puede amarse a sí mismo. Está prohibido en la Biblia que el cristiano se intente amar a sí mismo. Yo. No, es ustedes y él nomás. El yo de usted, guárdeselo en el bolsillo y si es posible, tírelo allá en el basurero. Usted es persona, pero cuidado, que no sea usted el protagonista dentro de la cristiandad. El protagonista es Cristo y usted con sus hermanos y buscando también con la comunión con sus hermanos, hacemos la obra del Señor. No funciona el yoísmo cristiano. No hay yoísmo de hecho cristiano. Es un yoísmo de usted, egoísta, pero no cristiano. Pedro hace notar que es muy importante que añadamos a nuestra piedad, o sea, a esa vida en Cristo, que añadamos también nosotros el afecto, ni siquiera tiene que ser solo la fraternidad entre hermanos. Tengo que tener un sentir de verdad, de afección por mis hermanos. Quiero estar con ellos, deseo compartir con ellos, quiero servir al Señor con ellos. Ellos son mi familia. Mi familia, más importante, ¿cuál dijo Jesús que era? ¿Él dijo que su Padre y el Espíritu eran su mejor familia? ¿Quiénes eran la familia del Señor? Estos son mis padres y mis hermanos. Los que hacen que la voluntad de mi Padre. ¿Quién te importa, hermano? Creemos que, ay, mi familia, mi hijo, mi señora, mi esposo, y esto y aquello, y está todo muy bien que en la familia haya afectos, que haya cariño, que haya aprecio, pero cuidado, guarda, que mi familia espiritual no esté muy de lado, que mi familia espiritual no tenga mis afectos para con él. Que yo venga a la iglesia, me siento, comparto, pero no saludo a nadie. Y me quedo por ahí nomás, porque espero que nadie me venga a saludar, pero no tengo ganas de hablar con nadie hoy. Hay hermanos que vienen así a la iglesia, vienen así a congregarse. Es importante que nosotros seamos afectivos, no afectivos sentimentales, ¿no? Ese, ay, hermano, un abrazo. Y todo es puro, acá besito allá, abrazo, pasa la mano y parece que no podemos estar sin hablar con alguien. Tampoco estoy hablando del sentimentalismo afectivo, pero estoy hablando de que no puede ser que yo no conozca el nombre de mi hermano, mi hermana, ese niño, esa niña que está con sus padres. No puede ser que yo en la semana estoy tan, pero tan alterado y reventado con mi trabajo que ni siquiera oro por mi hermano. Ni me acuerdo de él. Ah, en el grupo de la iglesia, no saludo porque yo no acostumbro a saludar en los grupos. El afecto fraternal es algo que debe ser practicado porque nos enseña a compartir, nos enseña a interesarnos por los demás, nos enseña a mostrarnos abiertos a los demás. No estoy diciendo que abran de par en par la puerta, pero hay cosas que también tenemos que tener en lo privado, pero tengo que ser abierto a que si alguien viene a hablar conmigo, yo lo voy a recibir en una conversación. Pero no puedo ser una persona con falta de afecto fraternal y que nadie sabe de mí, ni yo tampoco. Recuerden que estos cristianos estaban en un estado de persecución, estaban en un estado muy difícil, muy duro, porque ya se había cumplido el incendio de Roma y Nerón había dado orden expresa que los cristianos debían morir. O sea, que estos cristianos que estaban recibiendo la segunda carta de Pedro estaban a escondidas. Estaban realmente tratando de estar en reuniones clandestinas, pero no entre ellos ser clandestinos. No se escondían entre ellos para aguantar y soportar esa crueldad de los romanos que estaban haciendo hacia los cristianos. Pedro les dice, tengan afecto fraternal Porque esto es lo que también a nosotros nos sostiene para seguir adelante en la vida cristiana. ¿O hay alguno acá que no tiene problema hacer la vida cristiana solo, sin compañía de nadie? Puede ser que para algunos le pueda funcionar, pero hay gente que necesita esa ayuda, ese apoyo de los hermanos. No el apoyo económico, ni material, ni nada. Simplemente el hecho de poder compartir un rato en la semana con los hermanos hace tanto bien para ese hermano o esa hermana. Este es el afecto fraternal. Saber que yo no soy el único supercristiano del mundo. Soy uno más. Uno más. Tengo muchos hermanos a quienes tengo que conocer. Entonces, esto debe ser obviamente recíproco. Bien, vamos un poco más adelante. Ahora sí, tenemos el afecto fraternal, pero ahora vamos a la otra parte. Es más profunda todavía. Al afecto fraternal, ¿qué hay que añadir? Amor. ¿Quién describe el amor? Mucho hoy se habla del amor, ¿no es cierto? Hoy es una palabra muy escrita por todos lados, está en las noticias, todo sale el tema del amor. ¿Qué es amor? ¿En qué andamos cuando hablamos del amor? El afecto fraternal no funciona si no hay amor. Ahora, cuando hablamos de amor en la Biblia, cierto, hay cuatro palabras que describen la palabra amor o que se traducen amor. Pero vamos a ir a esta palabra amor aquí, en este pasaje, que estoy casi seguro que se traduce de la palabra ágape o agapetón, agapeo. Son formas de conjugar en el griego que nos muestran la palabra de un amor afectivo donde yo renuncio y los otros son los más o los superiores. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 12? Que ninguno se mira a sí mismo, sino que tenga a los demás como superiores a qué? A sí mismos. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar ¿qué? Mi vida en rescate ¿por quién? Por todos ustedes y yo. Y por todos los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Vino a dar su vida por el mundo. No he venido a buscar a justos, a buenos compinches. He venido a buscar a pecadores. Porque ustedes y yo, ¿dónde estábamos antes de estar acá sentados? A ver, bueno, en mi caso estoy parado, pero estar sentados en la iglesia compartiendo juntos. ¿Dónde estábamos nosotros? En el pecado, en el mundo, en las costumbres que tiene el mundo. Ahí estábamos. Pero a veces cuando ya tenemos 20 años de cristiano decimos, eso ni queremos hablar porque nosotros ya ahora somos muy santos. Tratamos de hacer cuenta que nunca estuvimos en el mundo. Hermanos, estuvimos en el mundo y éramos tan cochinos delante de Dios como cualquier otro pecador de hoy en el mundo. Entonces tengo que aprender a equilibrar un poco mi pensamiento sobre mí mismo y saber que no solo tengo que mirar a mis hermanos, que a veces son un poco insoportables, puede ser algunos, pero tengo que mirarlo y saber que ese mi hermano fue rescatado por, o mi hermana, por la misma sangre que se derramó en la cruz. Él y yo somos iguales, no hay diferencia. Tengo que aprender y saber que con paciencia, con templanza, con afecto fraternal, lo tengo que tener a él como una persona que debo hacer lo posible y lo que ese hermano o hermana me permita, tengo que tratar que de esa manera yo pueda lograr que podamos convivir en la obra del Señor. El enemigo trabaja para que no haya amor, para que haya celos, con permiso, para que haya envidia en la iglesia, para que haya codicia en la iglesia, para que haya muchas cosas, pero Dios trabaja para que aprendamos a amar. Y amar, acuérdense, en los pronombres personales de los verbos es él, tú, yo. No es yo, tú, él, como nos enseñan en la escuela. Ese es el sistema humanista que nos enseñan en la escuela, pero el sistema divino es él, tú, ustedes, yo. Yo soy en tercer lugar, yo estoy por a lo último. Cuando sobra algo, ahí entro yo. Pero mientras tanto, está el Señor a quien adoro, sirvo, obedezco. Y también están los demás a quienes debo servir, ministrar y ayudar en todo lo que esté a mi alcance, en la obra del Señor o en lo particular, no importa. Y después, si me queda algo para mí, llegará. Y si no, no importa. No importa si no llega nada. Pero con tal que haya verdaderamente entendido que amar es renunciar a mí mismo. En Romanos, capítulo 12, no pierdan segunda Pedro, pero en Romanos, capítulo 12, dice algo interesante. Y acá está para los que promueven mucho la autoestima, que hay que tener muy buena autoestima, que si usted está triste, está medio sueco emocionalmente, porque su autoestima bajó. Bueno, Pablo le va a enseñar la autoestima un poco ahora acá. Dice Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no piense, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuánto tenemos que pensar de nosotros mismos? Abundantemente y con fuerza. ¿Esto es lo que está diciendo Pablo acá? No. Cuidado con pensar demasiado de nosotros. Cuidado con creer que nosotros somos. A mí no me van a decir, ¿eh? A mí no me vengan con esto. Sí, esa es la actitud que muchas veces podemos tener. Pedro está hablando que al afecto fraternal tengo que añadir amor. Entonces tengo que saber que mi estima, la estima de mí mismo, que dice la kenosis de Cristo en Filipenses 2, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo que hombre, se hizo siervo, se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo termina que yo tengo que ser amoroso? Tengo que tener afecto fraternal. ¿Hasta cuándo dura eso? ¿Hasta cuándo obedezco a Dios? Cuando ya llegué al doctorado en teología. Cuando soy un máster en la iglesia, en la cristiandad. No, hasta la muerte. Hasta la muerte tengo que servir, tengo que ayudar. Es cierto, hay grados de honra en la iglesia. Hay grados de honra. Dice la Biblia incluso en 1 Timoteo 5. Que a los que trabajan entre vosotros sean tenidos ¿por qué? Por doble honor, ¿pero por qué? Porque trabajan, porque sirven, porque impulsan, ayudan. Hacen grandes esfuerzos por la obra del Señor. No porque ellos son, ya tienen el título de esto, tienen el otro título de lo otro, han hecho cursos y talleres de todos los tipos por ahí, habidos y viajaron a Estados Unidos, a Europa, y todos siempre traen diplomas. No está hablando de esos honores. Está hablando de gente que reventó su cuerpo, tu cuero, por la iglesia, por la obra y por las almas. Dentro de esas almas estamos cada uno de nosotros. Por ese hermano, esa hermana que a veces no tiene ni lo que comer, pero está trabajando, está luchando por la obra. ¿Por qué? Porque ama. Porque ama. No le importa si uno puede ganar más plata, si no puede ganar, sale algo. Se puede hacer algo más. Esa persona no mira lo suyo, está mirando que los demás necesitan. O que quizás los demás necesitan un apoyo, un aliento para servir y para seguir adelante. Este es el amor. Yo pensé que íbamos a avanzar más, entonces decíamos vamos a llegar al 8. Pero entendemos, hermanos, lo que significa lograr entender todo lo que veníamos diciendo de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, después la templanza, después la paciencia. Después la piedad, y de la piedad saltamos al afecto fraternal y al amor. Si no amamos, hermanos, si no tenemos una condición de verdaderamente ser honestos con Dios en estas cosas, entonces, como vamos a verlas en el próximo estudio, porque ahorita no podemos llegar a tanto, pero dice que, pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no añade estas cosas a su vida en fe y a su vida espiritual, no añade todas estas cosas a su vida de renacido espiritual, de la naturaleza divina, como hemos hablado en el versículo 4, el que no añade estas cosas, entonces es un miope. Quien les habla es miope. Yo si me saco los lentes, yo no puedo ver ni siquiera ese celular que está ahí, que está filmando. Yo no logro verlo bien. Veo sí la forma, pero no veo el que tiene una etiqueta, que tiene unas lentes ahí y demás. Porque tengo la vista corta, física. Pero yo puedo ser un chicato de ojo que tengo tan grande el vidrio que hasta mis ojos se ven tan chiquititos ahí adentro por lo grande que es el vidrio, porque soy tan miope físicamente, pero no tengo que ser un miope espiritual. Cuidado con eso. A mí se me habilita a ser una persona de amplia visión espiritualmente hablando. Físicamente podemos tener miles de fallas, miles de problemas y hasta aspectos crónicos de salud que a veces nos afectan. Podemos tener muchas cosas, pero que no sea esto en lo espiritual. Yo puedo ser enfermo físicamente, pero no debo ser un enfermo espiritual. Yo tengo toda la solidez dada por el Señor que puedo ser tan sano espiritualmente que las enfermedades físicas ya no me importan. Ya las aprendo a convivir con ellas. No tengo drama. Aunque me duele, me harto, que aquello, que lo otro, que el estómago, que esto y aquello. Pero no importa, pero tanto es el amor que Dios me ha enseñado a tener por los demás, por Él y por los demás, que ya las enfermedades físicas las soporto mejor en la paciencia del Señor. ¿Entendemos? Entonces hay que saber que nosotros, si no aprendemos a tener afecto fraternal y amor, entonces difícilmente hemos todavía ampliado nuestra visión de la vida cristiana. Luchemos por esto en oración. Roguemos a Dios. Y cuando viene un hermano, una hermana nueva a la iglesia, cuando viene alguien que aparece, no seamos gruñones y huraños en nuestras actitudes. Vayamos a recibir al nuevo que llegó a la iglesia. Y si entre ustedes no se conocen, quizás alguien está escuchando también esto desde otra distancia, y si en su iglesia hay alguien que usted no conoce, ¿cómo le va? Me llamo tal, me llamo así o asá. ¿Cómo se llama, hermano? Hermana. Hermano, no podemos ser huraños. Eso puede funcionar un poco en el mundo, pero no acá, no en la familia del Señor. Así que, hermanos, oremos, roguemos que el Señor nos ayude cada día a avanzar y crecer en estas virtudes de la cristiandad que deben ser parte y que, como dijimos al principio, Pedro dice, añadir, mandamiento, no es opción. Tengo que hacerlo. Es una orden del Señor. Padre, gracias por tu palabra una vez más, por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, por ayudarnos y guiarnos a servirte y a seguir adelante en la fe. Padre Santo, pedimos que nos ayudes y nos guíes, nos sostengas y nos guardes siempre todo mal. Ayúdanos a desarrollarnos espiritualmente como verdaderos hijos tuyos, siguiendo el ejemplo maravilloso que Jesucristo nos ha dejado, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.